Si tú te vas sabiendo que voy a regresar, si tú me olvidas, sabrás que tendrás compañía. Contigo el año empieza en febrero y se termina cuando me despierto. No importa un lugar o un momento, lo nuestro siempre será de cuento. Siempre pa' ti, tranquila, muy campante, con bolsos elegantes comprados por tu amante. Sigues buscando verte fancy, le das punto y aparte. Te mueves por los diamantes cuando no ganas ni pa' cuidarte. Corres, tomas el camino fácil y aunque te pille todo lo de infraganti, me dice que conmigo a cualquier parte y te llevo en cohete rapidito a Marte. Y no recuerdo lo que ha sucedido. Dímelo, dímelo, no es tarde. ¿Quién soy yo para amarte? No me juzgues por mirarte. Seremos uno y así lo niegues aquí.